Permiso. Sí, sí, espera. ¿Cuál es su experiencia para este puesto? Bueno, yo fui gerente general de Laxon. Sí. De ahí te conozco. ¿Ah, sí? No me diga. ¿En qué área estaba usted? En la tuya. La cadete. Sí, dígame. No. Muy bien, no me puedo creer. ¿Juana Pardini? La misma. Ah, estás cambiada. Sí, sobre todo porque ahora soy la gerente. Bueno, me alegro. ¿Viste? No me afectó tu despido, tus malos tratos. No. A ver. Yo nunca tuve nada personal con vos. Pero viste los que son las vueltas de la vida. Ahora me toca estar de este lado. ¿Y vos? ¿Qué pasó? Bueno, a la empresa la compró la multinacional y pusieron sus jefes. Y ahora a buscar trabajo. Volver a empezar. Sí. La verdad es que es duro. No es fácil encontrar trabajo a mi edad. Qué ironía. Estar frente a tu cadeta pidiéndole trabajo a la pendeja que mandoneabas. Eso sí que es caer bajo. Juana. Mira, tengo un puesto vacante. Yo te lo agradecería tanto. Mira, me quedé en Pampa la Vía. Tengo deudas. Estoy complicada. Desesperada. A ver. Mira, me hace falta alguien que sirva café. ¿Lo tomás o no lo tomás?